Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Según una comisión formada a instancias del gobierno de Japón, hasta 298.000 personas podrían morir en caso de que ocurriera un megaterremoto en la fosa de Nankai a lo largo de la costa japonesa del Pacífico. Dicha cifra es algo inferior al cálculo efectuado hace más de una década. Se dice que dentro de los próximos 30 años hay una probabilidad aproximada del 80% de que ocurra un terremoto de una magnitud que oscila entre 8 y 9 a lo largo de la fosa de Nankai. Fukua Nobuo, profesor emérito de la Universidad de Nagoya, presentó el informe de la comisión al ministro a cargo de la gestión de desastres, Sakai Manabu. Este último dijo estar convencido de que los daños pueden reducirse si se implementan medidas y se actúa en conformidad con los planes trazados, y aseguró que el gobierno hará todo lo posible para promover dichas acciones. Según el informe, se prevé que el terremoto tenga una magnitud máxima de 9. En cuanto a la intensidad sísmica, que va de 0 a 7 en la escala japonesa, se pronostica que será de 6 débil o más en 24 prefecturas, mientras que podría subir a 7 en otras 10. Por otro lado, la comisión considera que un tsunami de más de 30 metros de altura podría afectar partes de las prefecturas de Kochi y Shizuoka, mientras que olas de al menos 10 metros podrían llegar a Tokio y a otras 12 prefecturas entre las regiones de Kanto y Kyushu. Según las predicciones, 298.000 personas morirían en el peor de los casos. Esto sucedería si el terremoto ocurriera en invierno, bien entrada la noche. La mayoría de las muertes las causaría el tsunami. Esa cifra es tan solo un 8% inferior al cálculo anterior, a pesar de que se han tomado medidas para que la gente pueda ponerse a salvo con mayor rapidez, como la construcción de diques y el establecimiento de torres de evacuación. La empresa japonesa Rapidus anunció que su fábrica de semiconductores de 2 nanómetros en Hokkaido empezará a funcionar este mes, como está previsto, y para julio produciría un prototipo de chip. El director ejecutivo de la compañía, Koike Atsuyoshi, dio a conocer el martes que la fábrica había concluido la instalación de equipamiento para la producción piloto. Hizo hincapié en que la fabricación de chips de 2 nanómetros requiere un proceso de precisión de casi 300 pasos. Rapidus planea iniciar hacia 2027 la producción en serie. Koike señaló que su empresa avanzará paso a paso para conseguir su tasa de rendimiento objetivo y ganarse la confianza de los clientes. Cada vez es más intensa la pugna mundial por los chips de 2 nanómetros. La taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung Electronics planean empezar a producir en masa este año esos avanzados semiconductores. Y el 1 de abril de 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en la prefectura suroccidental japonesa de Okinawa, militares estadounidenses desembarcaron en el centro de su isla principal, entre la zona que actualmente va desde la costa del pueblo de Yomitán hasta la localidad de Chatán. 8 décadas después, los habitantes de Yomitán guardaron un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la contienda, como hacen cada año. En la batalla de Okinawa fallecieron más de 200.000 personas. Uno de cada 4 habitantes del lugar perdió la vida. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru lamentó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles recíprocos del 24% a los productos importados de Japón. Ishiba dijo el jueves a los medios de comunicación que es extremadamente lamentable y decepcionante que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado la decisión de imponer los gravámenes a pesar de que Japón le instó en diversos niveles a no tomar esa medida unilateral. Ishiba señaló que Japón ha sido el principal inversor del mundo en los Estados Unidos desde 2019. Explicó que sus empresas automotrices han hecho inversiones directas en ese país por aproximadamente 418 millones de dólares y creado 2.300.000 empleos. El mandatario japonés sostuvo que las medidas comerciales restrictivas de amplio espectro afectarán de manera significativa no solo a las relaciones económicas bilaterales, sino también a la economía mundial y el sistema de comercio multilateral. Agregó que tiene serias dudas de si los aranceles son coherentes con las reglas de la OMC y el acuerdo comercial nipo-estadounidense. Ishiba indicó que el gobierno examinará de cerca la manera en que se verán afectadas las industrias japonesas y les ofrecerá medidas de asistencia integrales. En concreto, dijo que el gobierno había establecido el jueves unos 1,000 centros de consulta en todo el país para responder a la preocupación de las empresas pequeñas y medianas. Agregó que se enviará a funcionarios gubernamentales a áreas donde se concentran empresas del sector automotor a fin de evaluar el impacto de los aranceles. Del mismo modo, mencionó que el gobierno ayudará a las compañías afectadas a cubrir sus necesidades de financiación. La empresa japonesa Toyota afirma que por ahora no subirá los precios de los vehículos que vende en los Estados Unidos, a pesar de los aranceles adicionales del 25% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a las importaciones de automóviles. También prevé mantener su producción nacional de más de 3 millones de unidades al año, así como el empleo. Ha dicho que continuarán sin cambios las operaciones actuales por el momento. Añade que alcanzar el umbral de los 3 millones es esencial para conservar sus capacidades tecnológicas. Toyota produjo el año pasado en Japón alrededor de 3.120.000 unidades. Más de 530.000 de ellas se exportaron a los Estados Unidos, uno de los principales pilares del negocio de la empresa. El fabricante de automóviles quiere recortar costos para hacer frente a los aranceles. No obstante, un ejecutivo de la empresa afirma que sus esfuerzos en este sentido tienen un límite y que habrá que explorar distintos enfoques. Uno de ellos es ampliar la producción en los Estados Unidos. El viernes 4 de abril se cumple una semana desde que un potente terremoto sacudió la parte central de Myanmar. El recuento de muertos ha superado los 3.100 y los damnificados soportan duras condiciones de vida. El sismo de magnitud 7,7 ocurrió el 28 de marzo y causó daños en una amplia zona del país, incluidas la capital Naypyidaw y la segunda ciudad más importante, Mandalay. Según el ejército, la catástrofe ha causado 3.145 muertos y 4.589 heridos. Además, 221 personas siguen desaparecidas. Los suministros de socorro, como alimentos, agua y medicamentos, no han llegado a todos los que lo necesitan y muchos de los heridos siguen sin recibir tratamiento debido al derrumbe de los hospitales. Muchos damnificados viven a la intemperie ya que sus viviendas han quedado dañadas o destruidas. Un equipo médico japonés llegó el jueves a Mandalay, donde trabaja en equipos de socorro de China, India y otros países. Tiene previsto empezar a prestar ayuda médica a los heridos y a otras personas en una clínica improvisada a partir del viernes. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.